Bueno, soy Jorge Camarillo, por 6 años he sido director del Festival Corto Creativo, Festival de Cortometrajes de Jóvenes Estudiantes a nivel internacional, y este evento pues ya va a cumplir 7 años de estarse realizando. Ha crecido muchísimo, ha tenido muchísimos visitantes, incluso de universidades como en España. Ha tenido una difusión impresionante que prácticamente se debió gracias al internet, ¿no? Enfocaron mucho ahora en las redes sociales. Y también el festival representa el único espacio en donde pueden los jóvenes presentar sus cortometrajes en la calidad que sea. Lo más importante es que el cortometraje sea creativo, no en cuánto le invirtieron o qué artistas salen. Y esto permite que, bueno, los jóvenes tengan la oportunidad de ver cómo les va, ¿no? Cómo les va con el público. Hemos recibido críticas en el sentido de que aceptamos todo el material que nos llegue, pero eso creo que es lo enriquecedor del festival, porque permite que el joven se dé cuenta si su trabajo es bueno o malo, ¿no? Muchos festivales en México rechazan por jurados los materiales que envían y el joven se desanima a seguir teniendo ideas creativas, ¿no? Aquí lo más importante es la creatividad, y creemos que el jurado pasa a segundo término, que realmente es el que tiene que dar algún premio o algún reconocimiento, pero no es el que decide qué cortos entren o no. Solamente pedimos que estén en buenas condiciones, y es un comité evaluador de que el cortometraje venga en buenas condiciones, ¿no? Eso creo que fue fundamental en el festival, ¿no? En saber que los jóvenes tenían un lugar donde su corto sí se iba a mostrar, y de ahí iba a evaluar si seguía haciéndolos o no, ¿no? Porque no es lo mismo que te diga un grupo de 5 personas tu corto no pasó, a que el público tenga una reacción, pues, ¿no? Si al principio se ríen y al final se enojan, o si desde el principio no les parece bueno, te vas a dar cuenta al estar allí, el ver al público, ¿no? Entonces, lo primero que en la creación de este festival, cuando me tocó iniciarlo con un grupo de amigos, profesores que habían estado pues haciendo festivales pequeños en Tijuana, pequeños pero muy importantes, por ejemplo, estaba ahí Javier, ahí se me va el apellido, de que tenía el festival de Verdelejos en la Univer, y estaba también otro profesor que se llama Roberto Partida, que ahorita ya no está en Tijuana, pero también estaba muy interesado en este tema. Y por ahí dijeron, bueno, vamos a hacer un festival, pero dijimos, un festival que no exista en México, ¿no? Porque qué caso tiene que si existe un festival de documental o un festival de cine, un festival de diferentes factores, vamos a buscar un festival que fuera único, pues, ¿no? Que hiciera la diferencia. Y descubrimos que había uno en Venezuela y uno en España, que es Festival Universitario de Cortometrajes. Ya después nos dimos cuenta que hay festivales de cortometrajes universitarios en todo el planeta, ¿no? Pero en México no existía. De hecho, tiene 7 años más que el Festival Ambulante, más que el Festival de Morelia, más que que el festival del FIAR que está en, perdón, que el festival que está, algunos festivales en la Ciudad de México, más que otros, que Kinoki, que está en Santa Fe, en Libertad Santa Fe. O sea, este festival es más antiguo, cuando lo creamos era más antiguo que, o sea, fuimos los primeros en, por decirte así, en el boom de los festivales, ¿no? Después al año, a los 2 años se vienen más festivales de cine en México, y todavía va fortaleciendo, ¿no? Y porque, bueno, uno, porque México es el país de habla hispana que más cine consume, por decirte así, ¿no? Que más asistencia tiene en el mundo de habla hispana, el cine que más pues más audiencia en general, ¿no? De todas las áreas, ¿no? Entonces, pues obvio, porque México tiene más habitantes que cualquier otro país de habla hispana, entonces eso nos da para empezar una ventaja, ¿no? Sin embargo, los países que más participan o que más creativos son en estas áreas, ahorita te podría decir que es España y Argentina, que no han dejado de estar enviando cortos, ¿no? Y ya se vio una reacción también de Chile, que tiene que ver también con otros parámetros, que tiene que ver porque crearon hace 5-6 años la licenciatura en cine en Chile, y bueno, ahí se empieza a ver también otro movimiento. Y además también, en estos últimos 10 años hemos visto un avance de la tecnología muy muy rápido, que ha permitido, uno, que ya se puedan hacer cortometrajes con teléfonos celulares, que ya se puede editar en cualquier computadora personal, incluso en laptops, ya se pueden hacer videos profesionales, que las cámaras de video bajaron de precio considerablemente. Entonces esto va permitiendo que además tengamos un mundo mucho más audiovisual, ¿no? Todo ya es video, video, video. YouTube, por muchos jóvenes, ya es más visto que la televisión. Ya las series televisivas están en internet, y empieza a crearse una evolución muy muy representativa en lo audiovisual, y muy importante en lo audiovisual, que incluso es utilizado en todos los sectores, ¿no? Empiezas a ver que hasta el crimen organizado está haciendo videos, ¿no?, de torturas, o que, por ejemplo, uno de los videos más vistos en YouTube sea la autopsia de Valentín Elizalde, ¿no?, en su tiempo, ¿no? Ahorita ya no sé si sea así, pero empieza a generarse una atención, una fijación del joven por verlo ya todo en video, ¿no? Y al mismo tiempo esta tecnología permite pues también que podamos accesar a videos de diferentes partes del mundo, a tener como diferentes influencias, y dos, a que la tecnología nos permite también hacerlo mucho más rápido, mucho más sencillo y con menos presupuesto, ¿no? Y finalmente eso es una parte importante que genera, uno, el por qué crear un festival y por qué el boom del festival también, ¿no? En la parte de organización del festival, lo más importante, creo yo, y estamos convencidos todos los que estamos en esto, es el saber vender el festival, saber vender el evento, ¿no? Si no lo sabes vender, no te compran la idea y no vas a tener patrocinios, y lo que vas a experimentar es quedar mal, tener problemas económicos y no cumplir con lo que habías dicho, ¿no? Y eso va a generar finalmente una molestia, ¿no? Entonces hay una preproducción, una producción del evento, y una postproducción, que también es sumamente importante, la postproducción. ¿Y a qué me refiero con eso? A saber reconocer al apoyo de los patrocinadores, de los primeros patrocinadores, ¿no? ¿No sabes cómo nos funcionó haberles mandado hacer unos reconocimientos de vídeo y entregárselos a nuestros patrocinadores principales, ¿no? Para muchos fue una sorpresa que no nos esperaban, pero cuentas con ellos, ¿no? Además, a la hora de entregárselos todavía te dicen no, lo que ocupes, y la próxima vez, y todavía fortaleces la relación. Pero la preproducción es súper importante, porque es básicamente en un calendario poner las fechas y qué es lo que debiste haber cumplido en metas y objetivos, ¿no? Y en el caso del festival, pues es primero el inicio de la convocatoria, ¿no? A nivel redes sociales o medios impresos, a nivel nacional o internacional, apoyarte, por ejemplo, de embajadas, de consulados, que tienen muchísimo interés y además tienen presupuesto para hacer eso, ¿no? Para promover eventos culturales alrededor del mundo. Y si no se acercan a ti, pues es ir tú a esos lugares, ¿no? Buscarlos, ¿no? Y explicarles de qué se trata y decirles qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, por un lado está el saber vender, ¿no? Y buscarte uno. Creo que una parte clave del festival que ha hecho que dure y que además lográramos muchas cosas fue siempre hablar con los directivos. Olvídate de los ejecutivos y de personas que te dicen no se puede y nunca lo hemos hecho. Te cuento una experiencia con Camino Real, uno de los hoteles más importantes de México y que tiene ya 5 años siendo el hotel sede, ¿no? Que además Camino Real vende por su nombre, ¿no? Decirle a los ponentes, a los expositores, decirles, oye, te vas a quedar en Camino Real, en la suite, ¿no? Y te van a regalar eso, y el expositor ya sabe, tiene la seguridad de que se va a quedar en un buen hotel. Y además, conseguir precios súper bajos, a los estudiantes, ¿no? una habitación que les cuesta 1800 pesos diarios, en el festival les cuesta 300 pesos diarios, ¿no? 300 a 400 pesos diarios. Entonces, en esa parte, eso es un gancho para tu público y para el ponente. Pero ¿cómo convencer a Camino Real? Pues no podíamos. Simplemente le llevamos el proyecto de empresa, todo lo que significa, cantidades de personas que se iban a hospedar, el consumo posible, decirles que los artistas o las personas ponentes iban a tener rueda de prensa dentro del hotel y además el hotel se iba a promocionar. O sea, saber venderles la idea de que su empresa también se va a beneficiar, ¿no? Y que lo haga otra empresa, que lo hagan ellos, pues mejor que quede con ellos, ¿no? Y en esa parte tuvimos una experiencia de que nos decían que no les interesaba, que ellos tenían. Pero estaba, curiosamente, el día que fuimos a buscar una cita, estaba el director general de Camino Real ahí. Y yo le pedí a uno de ellos que les entregara el proyecto. Y en cuanto tuvo el director general de Camino Real el proyecto en las manos, dijo que sí. Y cambió todo el ambiente, ¿no? Lo mismo nos pasó con cuando la primera vez que hicimos el festival. Dijimos, va a ser el evento, va a durar 3 días o a 4 días en un cine. Y en el cine va a ser todo el día. Entonces, ¿qué representa eso? Lo que estábamos diciéndole a nosotros es que les íbamos a quitar el jueves, viernes y sábado el cine por 3 días. Era una cosa, una negativa total. O sea, ¿cómo les vas a quitar una película o 2 salas de cine para poner películas de jóvenes, ellos pudiendo recibir dinero, muchísimo dinero por butaca? Cobran 30 pesos, por decirte así, y tiene 300, ¿no? Entonces y cada 2 horas, entonces es una pérdida significativa para el cine. Pero ¿cómo convencerlos? Pues bueno, uno, decirles es su mercado, pero la parte más importante fue hablar con el directivo, ¿no? Mira, en ese entonces era Cinemark con quien estábamos trabajando. Este último año también fue con Cinemark. Este año volví a ser con Cinemark. Curiosamente, estuvimos un tiempo con CinemaStar, porque en ese tiempo estaba administrado por unos norteamericanos, y los norteamericanos dijeron, yo te ofrezco el doble para que me des el festival a mí. Por lo que entendían ellos que era importantísimo promocionarse, ¿no? En la medida que yo les podíamos decir al cine, mira, te vas a anunciar en esto, van a venir artistas aquí, la gente se va a dar cuenta que tu cine es visitado por artistas, porque las conferencias van a ser dentro del cine, porque van a venir jóvenes de diferentes partes del mundo, porque va a haber un consumo en horarios que no tenías tú considerados, como son las 10 de la mañana, 9 de la mañana, porque vas a tener un grupo de personas permanente dentro del cine. No iban a ganar ni un quinto ellos, ¿no? No les podíamos pagar nosotros lo que querían ellos, que eran entre 186 mil pesos por día, imagínate. Entonces, no podíamos nosotros pagar eso, pero sí les podíamos decir, pero te vamos a anunciar como el cine sede, ¿no? Y el Cinemark a nivel local nos dijo que no podía, ¿no? El gerente en ese entonces. Pero el gerente me dijo, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer, a mí me parece muy buena idea lo del festival, pero no me van a permitir hacerlo. Dice, mándale un correo a nivel nacional, a nivel regional primero. Y le mandamos al regional, no nos contestaron. A nivel nacional y no nos contestaron. Y después lo mandamos al corporativo que está en Miami. Y al día siguiente nos contestan. Me marcan al teléfono celular y me dicen, oye, hablamos del corporativo que tiene un festival en Tijuana, que lo quieren hacer en nuestro cine. Sí. Ah, pues sí, vayan y digan que está aprobado. Así, súper sencillo, o sea. En algo que parecía burocrático con algunos otros funcionarios, y que no culpo a los funcionarios, sino es como ellos no tienen la autoridad para poder decidir, ¿no? Entonces te queda bien claro que tienes que irte hasta más arriba, ¿no? Y te puedo contar otras experiencias con Cinépolis, que fue similar, ¿no? Tuvimos que llegar con los meros ejecutivos para que nos dijeran que sí, ¿no? Y teniendo lo más importante, que es el hospedaje y la sede aseguradas, la otra parte fundamental es involucrar al gobierno, ¿no? El gobierno, por un lado, porque ellos expiden permisos de los eventos y expiden los permisos, y por otro lado, porque tienen la responsabilidad también con la sociedad de fomentar los proyectos culturales, ¿no? Esa es una parte fundamental. Creo que lo que ha hecho exitoso el evento es, como te decía al principio, lo original, ¿no? Me ha tocado ir a muchos de los festivales que hay en México, incluso de otras universidades, y pues encuentras uno, que sí hay muchos cortometrajes, pero no hay tantos jóvenes que vayan de otras universidades, ¿no? Van jóvenes de la misma universidad. Sin embargo, creo que el Festival de Corto Creativo ha recibido cortos de diferentes partes del mundo, pero también muchos jóvenes interesados. Tan es así, tanto fue así de recibir jóvenes interesados y cartas o emails de diferentes ciudades de México, que la universidad sede del evento, la universidad organizadora del evento, la universidad como organizadora se da cuenta y sale la otra propuesta de crear la licenciatura en cine, que no existía, ¿no? Y que obviamente porque ves que hay un interés muy grande en lo que es cine, ¿no? Creo que algo que también es muy importante, que es que del éxito del festival, es lo que los gringos hacen, ¿no? Es saber vender el evento, pues, ¿no? Creo que eso, si no te lo compran, por mejor que es el evento, pues todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Saber vender el evento ante como te decía, entre los lugares sedes, entre los patrocinadores más grandes, entre los medios de comunicación, que es fundamental, ¿no? O sea, un hotel no te va a aceptar si no tienes los medios de comunicación contigo, ¿no? Que también se vuelven un poco cerrados a la hora que dicen, no, yo no te puedo dar anuncios, spots, ¿no? Pero bueno, dices, bueno, pero tengo este patrocinio, entonces este patrocinio que es en lana, lo invierto en spots de televisión, en estos canales. Porque si no lo hago, no voy a tener spots de televisión y por lo tanto no me van a ver los demás patrocinadores, y entonces se vuelve un problema, ¿no? Entonces hay ciertas claves ahí que tienes que tomar la decisión de sacrificar algunas cosas, pero uno parte importante es los medios de comunicación, que en el caso del festival siempre ha contado con varias televisoras y con varios periódicos. En el caso, en los últimos años hicimos un convenio cerrado con el periódico mexicano, una exclusividad, y en el caso de televisión pues hemos tenido que comprar algunos spots, ¿no? Pero también la parte es la difusión, importantísima la difusión. Es por cierto decir, nosotros nos pasamos meses mandando correos electrónicos, meses agregando gente en el MySpace, en el Facebook, meses mandándoles mensajes, y no nada más a lo bruto, ¿no? Sino específicamente a organizaciones de cine, por ejemplo. O sea, que tienen que ver con tu mercado, ¿no? O sea, hay un mundo de gente en el internet, pero tienes que buscar los blogs, las páginas, los universidades, la universidad, pero la carrera de comunicación o la carrera de cine en tal universidad, ¿no? Y hacer el contacto directo para que empieces a hacer una especie de conexiones, ¿no? Te decía esto porque, por ejemplo, nosotros mandamos correos electrónicos así a todo el mundo, los que teníamos, ¿no? Pero cuando descubrimos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma nos publicó en su gaceta universitaria del festival. Nos publicó el Ministerio de Cultura de Colombia. Nos publicó el Ministerio de Cultura de Guatemala, en Honduras. Nos publicó la Universidad Católica en Chile. Entonces, sin gastar un quinto, nosotros ya teníamos publicidad en diferentes universidades, ¿no? Increíble, nos publica el TEC de Monterrey en su página de internet promoviendo nuestro festival. Entonces le da una difusión enorme a nivel local y a nivel internacional. Recibimos nuestra convocatoria, por ejemplo, hubo quien se encargó de una universidad en Francia de traducir nuestro festival, nuestra convocatoria, pudiéndolo hacer nosotros con profesores que saben francés, italiano, ¿no? Lo hizo otra universidad. Ellos agarraron el póster de nosotros, hicieron la traducción y la pusieron en internet. Entonces lo hizo la Universidad de Francia, una universidad en Francia, cuyo nombre no lo puedo pronunciar, en Italia, y de repente te encuentras que también lo hicieron en Rusia, y entonces recibimos un joven estudiante, por ejemplo, que estaba en Rusia, mexicano, nos manda su corto, él mismo se encarga de la difusión, hacemos contacto. Un joven estudiante en Japón nos manda su corto. Se empieza a recorrer el festival a algo que ya no está fuera de tu de lo que te habías imaginado, ¿no? Pero al mismo tiempo es saber aprovechar eso y mostrarle, por ejemplo, un camino real a un mexicano y decirle, mira, aquí tengo una carta, un email que me escribieron de Rusia, aquí tengo una de Japón, aquí tengo una de tal lugar. Y un día dijimos, pues vamos invitando al presidente de la República. Y entonces la reacción de alguien, ¿no?, del mismo equipo, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo es? ¿No? Pues no, a lo mejor no va a venir, pero por lo menos a lo mejor manda a alguien, ¿no? Y nos manda la directora de INCINE a una conferencia, ¿no? Y nos manda un conferencista más sobre cortometrajes, porque el gobierno tiene un programa especial para cortometrajes universitarios, ¿no? Entonces, el año siguiente estamos invitados nosotros al primer congreso internacional de cine en México. Y de repente el director de la universidad y yo estamos sentados en un evento exclusivo con el presidente de la República, con el príncipe de Asturias y con cientos de directores de cine, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que todo es muy posible. Realmente es solamente hacer ciertos contactos y todo se va dando, ¿no? Pero es echarle muchísimas ganas en cada punto que tiene que ver con logística, ¿no? Pero sí, la preproducción es fundamental y la postproducción, que te decía, es el saber agradecerle a todos los que asistieron, atender a quienes pudieras encontrar como un poco disgustados, ¿no?, de que si su corto no se vio bien o que si no les pareció algo. Es también atender todas estas partes, ¿no?, que no se te vaya nada. Porque quienes van a hablar bien de tu evento es el público que asistió, o los que mandaron trabajos, o los mismos ponentes, ¿no? Entonces, así como fuiste muy bueno para vender el proyecto, también hay que ser muy bueno para saber decirles gracias y para poder decirles qué bueno que viniste, te sentiste bien, tanto al público que estaba sentado en la esquina como al ponente, ¿no? Porque entonces al año siguiente lo que tienes es ¿cómo se llama?, un evento mucho mejor que el anterior. Y una parte dentro del festival también es una parte clave, pues es precisamente jamás tener una intervención negativa con alguien, ¿no? Siempre tratar de resolver todo, mantener la calma y ser muy atentos con el público, ¿no? El público lo entiende, sabe todo, ¿no? Ellos nomás les dices, a tal hora va a haber esto, a tal hora esto otro. Y siempre y cuando lo cumplas, todo el mundo está feliz, ¿no? Y habrá el que no esté conforme con algo, entonces hay que atenderlo. El director del festival tiene que atender a esa persona, ¿no? Porque no es lo mismo que le mandes a un muchacho de logística y que anda histérico, y a la hora que alguien le manifiesta alguna inconformidad, reaccionas mal y se te hace un show, ¿no? Y eso lo notaba mucho yo en muchos eventos, ¿no? Entonces siempre que vamos a iniciar un evento, un día antes hacemos una junta con todos y a todos les pides, por más que alguien esté molesto o algo, háganmelo saber. No tengamos que generar alguna discusión o problema, ¿no? Y que se sienta atendido por el director del festival. Porque entonces te digo, un ambiente te cambia todo. Una persona inconforme te puede cambiar todo el futuro de los demás festivales, ¿no? Entonces cuando, y eso lo aprendí de festivales en Estados Unidos, de eventos en Estados Unidos como Viacom, que no se meten mucho con el público, que solamente te dejan, esto es lo que hay, a estas horas hay, y tú decides si te quieres presentar o no, ¿no? Lo he visto en cientos de conferencias donde andan acarreando a los estudiantes o andan en las noches en los hoteles diciéndoles, no se emborrachen porque no van a asistir y que mañana la conferencia. No, olvídate eso. Porque en la medida que tú eres como más, como que intervienes con la persona que está haciéndote el favor de ir y que él pagó y que él decide si va o no va, pues es una decisión de cada persona, ¿no? Entonces, habrá quien sí quiera ir a las conferencias y habrá quien no quiera ir y que nada más lo usó como excusa, ¿no? Pero esos son como partes fundamentales de lo que hemos ido aprendiendo en todo el festival, y creo que todos estos puntos así como muy específicos hacen lo que viene siendo el éxito del festival, ¿no? Normalmente.